Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Estamos recorriendo unos días de canción española en la voz de sus intérpretes. Canción de autor española, podríamos decirlo de esta manera. Lo que voy a presentarles hoy es a Antonio Vega. Hemos escuchado hace mucho tiempo a Antonio Vega. No recuerdo si Antonio Vega en solitario o si Antonio Vega con Nacha Pop, que fue el grupo que él fundó junto a su hermano Carlos Vega por allá por los años 80 en la España, que salía del franquismo y comenzaba su trayectoria, recomenzaba su trayectoria democrática. Hoy, y así como hace unos días, voy a invitarles también a escuchar, en este caso, a Antonio Vega junto a Emilio Aragón. Hicimos algún comentario al respecto de Emilio Aragón cuando pasamos hace dos o tres programas atrás a Senet haciendo Corazón Partido de Alejandro Sanz. Y acá, muchos años antes, Emilio Aragón conducía un programa de entrevistas y de entretenimientos y ahí invitó a Antonio Vega, de quien se dice ser su amigo, y juntos cantan esta preciosa, El sitio de mi recreo, que fue una de las canciones hito a lo largo de la trayectoria junto a Nacha Pop o la trayectoria en solitario de Antonio Vega. La canción fue editada en 1992 y después tuvo una versión en acústico que en general es la más escuchada de toda la trayectoria de 10 discos grabados por Antonio Vega. Disfrútenla porque realmente es una de esas canciones que desde los primeros acordes comienza a entrar en nosotros y la letra nos impacta fuertemente. Antonio Vega en la guitarra y en la voz y Emilio Aragón al piano haciendo de Antonio Vega esta preciosa El sitio de mi recreo. Y hoy lo vamos a terminar pues como en realidad a nosotros nos gusta terminar a lo mejor los programas, que sería así, en intimidad y con buenos amigos en el programa. Señoras y señores, ¡Antonio Vega! Bueno, tengo que decir una cosa. En pocos programas hemos tocado en directo hoy con Antonio. ¿Hace cuántos años que nos conocemos, Antonio? Pues por lo menos 25, ¿no? 26. 25, 26 años cuando éramos jóvenes. Sí, cuando éramos jóvenes. Cuando tú eras joven, porque yo sigo siendo joven. Eso, bueno, sí, más o menos. Bueno, siempre te he sacado unos añitos, ¿no? Bueno, Antonio, bueno, ya un día tenemos que hacer un programa para hablar de las anécdotas. Hoy lo que queremos es escucharte cantar y uno de los últimos temas de Antonio que ha sido que se ganó, fue galardonado con el premio Ondas a la mejor canción del año. Yo voy a espachurrar el piano. Me parece muy bien. Tú tocas la guitarra y, señoras y señores, El sitio de mi recreo, Antonio Vega. Gracias. Donde con tus ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. Si hay alguien que entiende este tipo de canciones, es mi amigo Emilio. Gracias. Antonio Vega. Mundos diferentes. Un nuevo disco de Sofía Rey, que es un caleidoscópico viaje por Latinoamérica con todos los recursos vocales y tecnológicos de los que dispone el artista. Canciones propias con una producción a medida de su voz y con la participación de notables músicos. Es una alegría poder presentarles aquí en Mundos Diferentes esta producción de este álbum. La cantante y compositora argentina Sofía Rey, radicada hace años en Nueva York, grabó un nuevo material, 7 canciones con la producción de J.C. Millard, en la que combina programaciones, loperas y sintetizadores con rítmica sudamericana, poesía, charangos y pianos. El resultado es un álbum absolutamente actual que fusiona rítmicas ancestrales con poéticas del siglo XXI, que suena urbano y de raíz al mismo tiempo, y que permite además escuchar a una cantante a la que le sobran recursos técnicos, pero que los utiliza en función de lo expresivo. Como si de un viaje por el territorio latinoamericano se tratara, por ráfagas se escuchan elementos chilenos, caribeños, del altiplano rioplatenses y, por qué no, neoyorquinos. Luego del Gavilán, su disco anterior, que era un homenaje a la obra de Violeta Parra y que la cantante grabó en compañía del guitarrista Marc Ribot, esta es otra versión de Sofía en la que compuso todo el material del álbum. Hay una poesía de Gabriela Mistral, cierto, y alguna que otra colaboración, pero la mayor sensación que uno siente en estos tracks se construyen desde el juego, la experimentación con el sonido y con las herramientas para jugar con la voz. En ese sentido, la lopera juega un rol central a lo largo del disco. Las programaciones, la lopera y su interacción con instrumentos acústicos le dan un carácter único a Umbral, que así se llama el disco. La voz del artista se multiplica por momentos, jugando, por ejemplo, con el piano de Leo Genovese, nada menos, o el colchón sonoro que urde J.C. Millard, el pulso de lo electrónico interactuando con lo analógico folclórico le da un color actual al sonido, pero al mismo tiempo lejos del lo-fi de las masividades del día. La escucharemos desde su álbum Umbral del año 2021, su tema La Quinta Pata. Tunki kai katarata katunki kai katarata kutare uru kuruvare kurulutun kunlai tundurum tarak. Debemos la falla en la arruga, el lunar, el pelo, la imperfección, el descontento, la quinta pata, lo objetable, lo difícil, lo imposible, lo inaccesible, lo demente, lo inaccesible. Tu tritono y tu diablo me hablan por cada rendija del espíritu.